Buenas noches a todos, saludos y bienvenidos una semana más a Nova Club. Comenzamos una nueva edición de nuestro particular espacio semanal dedicado a la música electrónica. Como cada sábado nos reunimos delante de los micros a través de los estudios de Nova Onda en nuestro espacio semanal donde se dan cita los mejores mezcladores de la escena underground nacional. Recuerda como siempre que nos sintonizas a través del dial del 101.9 FM para Albacete y provincia o a través de la web www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank F, el que te habla. Bienvenidos. Y esta semana me encuentro yo solo aquí acompañándote a través de los micros, ya que el señor Domingo Darvinil no ha podido venir esta noche. Por lo tanto, seré yo solo el que te haga compañía en esta noche de sábado, como siempre rodeados de lo mejor de cada rincón del país. Y en el programa de hoy, pues nos vamos a quedar en la zona norte de España, ya que los artistas que nos acompañan esta noche proceden de esa zona geográfica, como es el señor Rubo Green desde Oviedo y la señorita Julia P. desde Vigo. Rubo Green a Casaga, haciendo honor a modo simbólico, como su propio nombre indica, a ese caballero dorado de Géminis. Y algunos diréis, ¿qué está diciendo este? Pues si conoces el manga o el anime de esa saga Los Caballeros del Zodíaco, sabréis cuál es el personaje del que os estoy hablando. El señor Rubo Green ya es un viejo conocido aquí de Nova Club, que creo que no me equivoco mucho si digo que es uno de los mezcladores de los cuales hemos pinchado más sesiones en el programa, o quizás el que más. Un hombre todoterreno que se atreve con diferentes estilos dentro de la electrónica y del cual cada sesión que nos manda es toda una sorpresa. Y es que la verdad es que nos encanta, porque cada vez que nos envía un set es, como decía, una sorpresa. No sabemos de qué se va a tratar, lo que sí que sabemos con seguridad, que siempre es de calidad. El señor Rubo Green, un antiguo integrante de uno de los colectivos que más está haciendo por esta música en la zona norte de España, como es el colectivo ASM. Ahora nos llega con un set enfocado más al sonido Cosmic Disco, con algunos toques de electro. Particularmente un set que a mí me ha gustado muchísimo, y es que no solo de techno vive el hombre. Estamos muy contentos de haber recibido otra sesión de este amigo, como lo podemos considerar amigo, al señor Rubo Green, que para nosotros siempre es un placer pincharle sus sesiones aquí en el programa. Así que si te parece, con él vamos a abrir la edición de Nova Club de esta noche. Así que ya lo sabes, prepárate, sube el volumen, comenzamos Nova Club. We'll be right back.

forget about tomorrow. Still no time to say goodbye. You know a blinding love can heal the sorrow. I can be yours, you'll be mine. No, we really can't escape this feeling. I'm in your arms, hold me tight. Stolen kisses get my heart beating. You and I, don't be to forget about tomorrow. Still no time to say goodbye. You know a blinding love can heal sorrow. I can be yours, you'll be mine. No, we really can't escape. Many on feet, so they say so. bad to waste my life running around like a child. Too many voices inside my mind. Just wanna follow my rhythm now. Don't try to teach me what's right or wrong. I'm not afraid anymore, 'cause now I know it's time to fall. The rhythm of the night, the rhythm of my life. Get rid of all my troubles and be myself tonight. The rhythm of the night, the rhythm of my life. Get rid of all my enemies and be myself tonight. My rhythm. My rhythm.

llegamos al ecuador del programa de esta noche. Con el señor Rubo Green a los platos en la cabina de Nova Club. Todo un despliegue de sonido disco, cosmic, electro. En un set muy elegante y mezclado con muy buen gusto. Como te decíamos al comienzo del programa, cada sesión que nos llega de este mezclador es una auténtica sorpresa. Y muestra de ellos la sesión que estamos escuchando en la primera parte del programa de hoy. Con él pasamos la medianoche de este sábado y ahora nos marchamos hasta la localidad de Vigo para continuar con un sonido un poquito más oscuro de la mano de la señorita Julia P. Una joven mezcladora que se iniciaba en esto de la electrónica, rodeada prácticamente de sonidos hard techno. Con el tiempo amplía sus gustos musicales dentro de los géneros y ambientes más underground. Sobradamente conocida por sus sets cargados de electro oscuro y muchas veces agresivo. Hemos podido escucharla en diversos podcasts, como los realizados para el colectivo Germen en Almería, y periódicamente colaborando en el programa de radio alemán Watt en la conocida emisora online Intergalactic FM. La verdad es que pocas son las chicas que han pasado por el programa, aunque no podemos decir que las que lo han hecho no tengan calidad, sino todo lo contrario, como es el caso esta noche de Julia P. Si te parece, vamos con su set, que nos acompañará hasta la una de la madrugada. Recuerda que estás en Nova Club. A partir de ahora, Julia P. desde Vigo, en la cabina. No. We'll be right back. Julia P. en la cabina Nova Club, nos acercamos al final de la edición de esta noche. Sonido electro, oscuro y con mucha personalidad en este segundo set de hoy. Esta chica que nos llegaba desde la localidad de Vigo, como hemos dicho antes de pincharte la sesión, una mezcladora amante de los sonidos más oscuros, principalmente enfocados al electro, aunque sin dejar de lado ningún otro. Sin duda todo un gran fichaje en Nova Club, que esperemos tenerla en posteriores ediciones, por supuesto. Y por mi parte, pues ya no queda mucho más que añadir. Solo recordarte en nuestra dirección de correo electrónico, como siempre, en la cual te puedes poner en contacto con nosotros o enviarnos algún set para el programa. Puedes hacerlo a través de novaclub.es@gmail.com. Y también nos puedes encontrar a través de nuestra página web, desde www.novaclub.es, o si lo prefieres, búscanos a través de Facebook o Twitter. Esas son nuestras principales vías de contacto, y en las que también puedes acceder a su vez a nuestro podcast, donde podrás encontrar todos esos programas emitidos hasta la fecha. Recuerda que los puedes escuchar a través de las plataformas de iTunes y de iVoox. Pues sin más, yo me despido, te dejo con la música de la señorita Julia P. hasta que alcancemos la 1 de la madrugada. Te recuerdo que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, donde siempre, en una nueva edición de Nova Club. Como siempre, será el próximo sábado a partir de las 11 de la noche. Junto con el señor Domingo Darwin y el de un servidor Frank F., los que te acompañaremos en tu noche de sábado. Sin más, yo me despido, ha sido todo un placer, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 7 días. Now it's a result of forever.